dijo Maquiavelo cuando hablaba con pasión. Como dijo Maquiavelo cuando hablaba con pasión. En la selva se consigue remedio para el amor. En la selva se consigue remedio para el amor. ¡Colorado! Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. Maquiavelo llegó. El amor, la mandrágora sí existe para conseguir el amor.